Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Aquí Mariela desde el Centro Cultural El Hormiguero para invitarles un año más, este 2024, a montones de talleres que tenemos para la comunidad, para pequeños, para grandes, para todas las edades. Talleres de teatro, talleres de canto, taller de guitarra, taller de artes visuales, taller de cine, taller de fotografía, taller de clown, taller de danza, taller de estiramiento y flexibilidad y muchos más que no recuerdo en este momento, pero las ofertas son montones, son variadas, con un arancel muy accesible para que este año sea un año donde podamos invertir en tiempo para cada uno de nosotros. Bueno, les esperamos. Centro Cultural El Hormiguero, Uruguay 372, entre Dorrego y Pagano, muy cerquita de Moreno. Y pueden consultar al 11 40 85 4106. 11 40 85 4106. Bueno, les esperamos.